por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Pedido a través de Facebook es lo que acabas de escuchar. Era Wolves at the Gate con su tema Slaves. Extremos internacionales. Extremos internacionales. Ahora escucharás a las canciones más importantes de Punto Extremo que se realizan de forma global. Recuerda enviar tus apoyos directamente en puntoextremo.org, la página oficial de Punto Extremo en Facebook y también el correo electrónico puntoextremo@estereo97.fm. Extremo 10. You think you're gonna hurt me, get ready to- el 10, en tema nuevo. Ellos son Skillet y te presentaron Circus for a Psycho de su álbum Rise. Extremo 9. Esperamos a que tú regreses pronto. Extremo 9. Seven Time Down con su canción Wait For You. Extremo 8. Shut out your voice. Felt I was wrong. I grew up fast, but I never belonged. I played my cards, and then you showed your hand. But love was hard for me to understand. Posición número 8 llega de su colección World, un EP de 4 canciones promocionales, y ellos son The Scientist. Te trajeron la canción Coming Up. Extremo 7. Puede calmar todo tipo de tormentas. Posición número 7. Spoken con Calm the Storm. Extremo 6. You stand with the gun in your hand, staring at the wall with a look so sad, and thinking about who really cares. Will they even notice if I just disappear now? One bang, blood rush to the head. She'd rather fly through the sky than walk with the dead. So she stays high while the world goes by. And just another day here waiting to die. Life is beautiful. And share a little love with the whole wide world. Every boy and girl sing along when we sing. Why oh, why oh. She cries but a man denies. It's funny how love comes with so many lies. And he said he'd never do it again. So she puts on a smile and she starts to pretend. De su álbum Murder of Love, escuchaste la canción Beautiful. Era P.O.D. en el 6. Sugerencia extrema. La sugerencia internacional llega junto a Submission Red. Ellos te traen el segundo promocional de su producción Untamed Ones. Esto te dice Fight for Me, pelea por mí. Down. Este Fight For Me de Submission Red, tema que espera tus apoyos en puntoextremo.org. Extremo 5. Escuchaste al extremo 5. Era Thousand Foot Crush con un tema de su álbum The End Is Where We Begin. Era la canción Light Up the Sky. Extremo 4. Repítelo varias veces. Tienes que hartarte de las cosas malas. Posición número 4. Skillet con Sick of It. Extremo 3. You know it's not your fault. I've had these problems for some time now. There's something very wrong inside my head. You are my friend. So let us make amends and say Apparatus aparece con su canción Remember Me y ese tema se encuentra en su producción Et tu Brute. Extremo 2. Que iluminar. Extremo número 2. Righteous Vendetta con The Fire Inside. Sugerencia extrema. La segunda sugerencia llega junto a Project 86. Este es el cuarto promocional de su última producción de estudio titulada Wait for the Siren, Espera por la Sirena. Y esta canción lleva por título New Transmission, Nueva Transmisión. Searching the stars for answers. escuchaste a Project 86 con New Transmission como segunda sugerencia de esta semana. Extremo 1. La posición número 1 es un tema que vuelve al podio principal. Icon for Hire te presenta su tema Off With Her Head. Vamos a ser como niños y disfrutar de todo lo que la vida tenía para ofrecernos. No nos quedemos ciegos. Empecemos a ver más allá de nuestras propias narices. No nos quedemos sin sentir el calor del sol. I think it's still- Acabas de escuchar Let's Go Back de los norteamericanos de Everyday Sunday. No te separes porque más de Punto Extremo después de la pausa. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.